Hola, bones tardes. Avui som dia 29 de desembre del 2020. I avui som aquí a Radio Cotorra, com sempre, en aquestes hores, fins al dia 6 de gener. Estem a Coto Radio. I ja sabeu, en directe des de fora vila. I ahir varen començar un nou capítol que ara continuarem per la lectura d'avui. Com, però és que encara no havíeu entrat a Radio Cotorra, durant aquests dies hem estat llegint Un paraíso en el infierno, Las extraordinarias comunidades que surgen en el desastre, de Rebecca Solnit. Vàrem quedar aquí, ara vos diré, el primer dia de la història. Xerra de, bueno, de diferents catàstrofes i emergències que han sortit durant aquest segle XX i ella les van narrant i construint una manera, una forma de cercar pues, com a, diguéssim, pues, eines per pues, les noves comunitats que se creen quan hi ha un moment de catàstrofe. Aquí, bueno, seguim i diem... Hubo un fenómeno religioso, una suerte de carnaval, que tenía por objetivo este tipo de renovación. El jubileo judío se mostraba siempre como promesa y nunca llegaba a realizarse, a no ser que consideremos las revoluciones como jubileos. Dice el Levítico que el jubileo se produce cada 50 años, cuando se proclamará en la tierra libertad para todos sus habitantes. Y la liberación de los esclavos, la condonación de las deudas, la devolución de la tierra a su poseedor original, que puede ser Dios o nadie. El reposo en barbecho de los campos y el descanso de trabajo. Los esclavos cantaban las glorias del jubileo. Los revolucionarios de principios del siglo XIX lo recuperaron como un llamamiento a la redistribución de la riqueza, o incluso a empezar de cero. Y el grupo británico Jubilee Research, antes Jubilee 2000, aún lucha por la cancelación de la deuda del tercer mundo como objetivo contemporáneo equivalente a aquella restauradora libertad. La idea del jubileo es la de una revolución repetida en forma de festividad. Igual que el jubileo, el desastre puede hacer borrón y cuenta nueva. Cuando lo consigue, encontramos la dicha. Pero también hay desastres que provocan una mayor injusticia y alienación, que incrementan la carga de la amargura, la comunidad corrosiva de la que hablan los sociólogos, o incluso que provocan ambas cosas. Es decir, un desastre es un fin, un clima de muerte y destrucción, pero también un comienzo, una apertura, una oportunidad para empezar de cero. Y una renovación también para el capitalismo que genera mercados para reemplazar aquello que se ha destruido y ganar más terreno. En este sentido, podemos ver la ética de trabajo puritana como una fuerza privatizadora, y no solo en relación a la privatización espiritual del protestantismo, sino también a la privatización de la vida cívica antes pública. Desde su punto de vista, el carnaval, así como los momentos comunitarios y de participación política, son tiempo perdido e incluso pensando en los puritanos de Nueva Inglaterra del siglo XVII que castigaban a aquellos que celebraban la Navidad. Violaciones de la fe. La desconfianza hacia esa imagen de la muchedumbre incontrolable que se manifiesta en el diseño urbano y sobre todo suburbano en Estados Unidos, en las dictaduras que niegan el derecho a reunión, en los escritos de Le Bon o en los planes de contingencia antes posibles desastres, representan intentos de contención del carnaval y del poder popular. El argumento... Sabemos que hoy es luna llena, la tenemos delante, y no paran de pasear unos helicópteros por encima de nuestras cabezas. Las perritas se ponen nerviosas. Tenemos interrupciones caninas. Espero que nos podáis oír mientras. Bueno, seguimos. El argumento utilitarista en contra de las fiestas, los desfiles, los carnavales y la diversión pública en general es que son improductivos. Pero no es cierto, producen sociedad. Renuevan los motivos por los que queríamos pertenecer a ella y la sensación de hacerlo. Es un producto mucho menos tangible que el de los bienes y servicios ordinarios. Pero resulta vital, aunque haya desaparecido de muchas sociedades contemporáneas. En las celebraciones se siembran indocilidades y se recogen alegrías y arraigos. La fiesta infinita resultaría agotadora y desmoralizante. El placer desaparecería. Debajo de las máscaras solo quedaría cansancio y apatía. Y al final no habría nada que celebrar. Lo ordinario y lo extraordinario se necesitan mutuamente. La vida diaria ha de interrumpirse de vez en cuando. Eso no quiere decir que necesitemos el desastre, sino que en ocasiones el desastre genera la interrupción donde se realiza esta otra labor de la sociedad. Voy a abrirles la puerta a las perritas. Un momento, por favor. Seguimos. A ver. En las celebraciones se siembran indocilidades y se recogen alegrías y arraigos. La fiesta infinita resultaría agotadora y desmoralizante. El placer desaparecería. Debajo de las máscaras solo quedaría cansancio y apatía y al final no habría nada que celebrar. Lo ordinario y lo extraordinario se necesitan mutuamente. La vida diaria ha de interrumpirse de vez en cuando. Eso no quiere decir que necesitemos el desastre, sino que en ocasiones el desastre genera la interrupción donde se realiza esa otra labor de la sociedad. También el carnaval y la revolución son interrupciones en la vida diaria, cuyo objetivo es que regresemos a esa vida con mayor poder, mayor solidaridad y mayor esperanza. Empezamos otro subtítulo, así, que dice: La ciudad es de todos. En México se usa el término lucha libre para referirse a una versión más teatral de lo que en inglés llamamos wrestling. Pero la palabra lucha es mucho menos específica y se utiliza constantemente en un sentido político. Como deporte y entretenimiento, la lucha libre goza de una enorme popularidad y posee significativas dimensiones simbólicas y políticas. Un carnaval de poder masculino y vuelo imaginativo. Igual que la mayoría de los deportes, la lucha libre funciona como un drama cuyo desenlace desconocemos. El conflicto entre los técnicos, los buenos luchadores, que actúan conforme a las reglas, y los rudos, que hacen trampas y representan, en líneas generales, el mal. Los luchadores siempre llevan máscara y siempre son anónimos, enmascarados también bajo nombres artísticos que no guardan vínculo alguno con su verdadera identidad. Desfilan así, como figuras de carnaval, vestidos de dioses, de héroes, de animales y de mitos del pasado. Entre los más conocidos están Blue Demon, demonio azul, Black Shadow, sombra negra, o Mil Máscaras. Desenmascarar a un luchador supone vencerlo definitivamente. En ocasiones, compiten por las máscaras ajustadas y adornadas con letras, emblemas o colores que hacen referencia a sus apelativos de superhéroes. Romper la máscara de otro luchador es motivo de descalificación. El más querido de todos los luchadores mexicanos fue El Santo, que durante 4 décadas se subió al cuadrilátero con su máscara plateada y logró incontables victorias. Grabó también 52 películas, la mayoría de ciencia ficción, rodeado de monstruos y apareció en numerosos cómics. Una semana antes de morir, se levantó la máscara en televisión para revelar su rostro, pero lo enterrarían con ella puesta. La lucha libre es el más carnavalesco de todos los deportes. Resulta inseparable del disfraz y los ritos de transformación, y en ella tiene lugar la representación de problemas metafísicos sobre el poder, la ética y la justicia. Hasta 1987, los luchadores solían salir del cuadrilátero para aventurarse en los diversos ámbitos de la cultura popular. Pero hubo uno que vino de otros ámbitos para combatir la injusticia. Super Barrio emergió de las ruinas del terremoto de 1985, o más bien de la lucha, de los conflictos que aparecieron tras el seísmo. Allí donde hubiera un político cortando una cinta o representándose a cualquier evento para mejorar su imagen, aparecía Super Barrio y le conminaba a trabajar más por los pobres. Se enfrentó a terratenientes, se presentó en desahucios, en reuniones, en manifestaciones. Dio a todos los luchadores de a pie mayor fuerza y confianza. Se hizo famoso como una especie de Robin Hood que luchara por los pobres de las ciudades, y su figura aún sigue viva, más de 2 décadas después de su primera aparición. Se le suele atribuir la paralización de 10.000 desahucios. En un documental reciente se refirió a su actividad política ante la cámara en los siguientes términos. Hemos dejado claro que la ciudad es de todos y el mérito es de la gente. Lo que menos importa es quién está detrás de la máscara. Y Super Barrio somos todos. Aunque él sea el único que lleve disfraz, es capaz de instaurar el carnaval a su alrededor, de abrir nuevas posibilidades. Han sido varios los hombres que se han enfundado el disfraz rojo y amarillo con un gran SB en el pecho de Super Barrio, pero solo a uno se le identifica públicamente con Super Barrio. El antiguo revolucionario, prisionero, columnista en La Jornada, activista en el movimiento de lucha por la vivienda y restaurador Marco Rascón. Su restaurante es un pequeño rincón marinero en una parte bastante agradable de Ciudad de México. Y él mismo, corpulento y de pelo cano, es un hombre amable, hospitalario, incluso con las entrevistadoras de que no se desenvuelven demasiado bien en español. Y llegan cuando tiene que cerrar. Al referirse al nacimiento del Superbarrio, habla de sí mismo, pero también del Santo. Recuerda cuando empezamos a trabajar con los alquileres en la zona centro, en el distrito histórico de Ciudad de México. Había un propietario que amenazaba con desahuciar a los inquilinos. Era la época en que el Santo acababa de morir. Así que propuse que fuera el Santo de los inquilinos quien apareciera para defenderlos, el fantasma del Santo. Nuestra mente de activistas y militantes aún estaba un poco cerrada en lo que se refiere a jugar con el humor y las formas teatrales y la representación. Ahora se ha vuelto común, pero entonces hablamos de 1983. Teníamos ideas muy rígidas. La gente que luchaba tenía que expresar sufrimiento y dolor, transmitir la explotación del trabajador. La gente debía parecer triste. La iconografía era esa, la ira o la tristeza. Y para la izquierda no había más forma de militancia o de lucha social. Yo quería introducir el humor, pero en aquel momento no recibí demasiados apoyos. Otra cosa que pasaba en 1985 era que la lucha libre se miraba con mucho desprecio. como si fuera algo solo para los pobres y la gente vulgar, chabacana. Entonces fuimos a ayudar a una mujer para que no la desahuciaran de su casa. Fuimos a defenderla y al volver les conté la historia del santo. Y estábamos muchos y empezamos a decir que podíamos crear a Superbarrio. Y a una mujer dijo, sí, claro. Así que compramos unas zapatillas y optamos por el rojo y el amarillo, porque eran los colores que la mayoría queríamos. Alguien fue a comprar la máscara y una mujer le cosió a máquina el escudo en el pecho. Al día siguiente teníamos la protesta. Era el 12 de junio de 1987. Y fue la primera vez que apareció Superbarrio, en el Ángel de la Independencia, en Polanco, donde estaba la sede de algunas empresas. Está óleo. Añadía Rascón. Superbarrio es una personalidad cuya credibilidad existe mientras lleva la máscara. Sin ella, Superbarrio no existe. Es un elemento que ya tenían héroes nacionales anteriores como el santo o el zorro. Y es también un eco del origen prehispánico de las máscaras, de los guerreros de la época precolombina que se ponían máscaras de animales para incorporar sus atributos. Algo que ayudó a mantener la credibilidad de Superbarrio es que el gobierno tuvo que enfrentarse a él, que se convirtió en una fuerza de oposición. También, que nunca se alejó de sus orígenes populares. Cuando habla en público, lo hace de manera que la gente corriente pueda entenderlo. Expresa los sentimientos y las emociones de la gente, sobre todo las de aquellos expulsados del discurso político. Es por eso que tuvo tanto éxito. La primera vez que apareció en una manifestación fue para unirse a la comisión del distrito, en una reunión con las autoridades municipales que se quedaron atónitas al ver a una figura enmascarada al otro lado de la mesa. Hoy ya no resulta tan sorprendente, claro, pero en aquella época supuso un arma muy poderosa para nosotros, el hecho de que tuvieran que vérselas con un hombre enmascarado. Con Superbarrio teníamos ventaja en su propio terreno. Se pusieron tan a la defensiva que no pudieron decir que no a muchas reclamaciones a las que antes se habían negado. Un año después de su nacimiento, el superhéroe entró en la política nacional. Reacción. Rascón recuerda cómo Superbarrio apareció en la política nacional. No, espera. ¿Dónde comienza? Estás de costa mes aquí. ¿Un beso? Sí. Rascón recuerda cómo Superbarrio apareció junto al candidato de la presidencia del Populísimo Alternativo. Es fuerte. Cuauhtémoc Cárdenas con su cara de estatua, junto a un hombre enmascarado. El político más serio del mundo con un hombre enmascarado a su lado. Las imágenes recorrieron el mundo entero el día de las elecciones. Los periodistas le preguntaron a Cuauhtémoc a quién había votado. Y al salir de la cabina dijo, voté por Superbarrio. La ficción se había vuelto real y el carnaval había penetrado en la política mexicana. El carnaval que surgió del desastre para llamar a la revolución. Esa podría ser una buena definición para Superbarrio. Desde Superbarrio, Barrio apareció en la escena política Desde que Superbarrio apareció en la escena política, el activismo se ha vuelto más festivo en todo el mundo. Más carnavalesco, pero no fue este superhéroe de mallas rojas quien lo inventó. Era algo que estaba naciendo en todas partes, en Europa del Este. Era algo que estaba en Europa del Este. La sociedad civil se ocupaba de poner a prueba y ensanchar los límites de lo posible mediante el teatro, la música y las celebraciones carnavalescas. Václav Havel conoció a muchas de las fuerzas que impulsarán la revolución del tropelo en su teatro Linterna Mágica. Aunque no sería una representación lo que marcaría el resurgimiento de la sociedad civil, era sociedad civil checa, sino una banda de el resurgimiento de la sociedad civil, una banda de rock de Plastic People of the Universe en 1976, cuya gestalidad libertadora encontró la representación de las fuerzas estatales, lo que ocasionó mayores revueltas y, en la última instancia, una auténtica apertura social. Los actos de celebración durante la canonación de la santa local Inés de Bohemia fueron otro paso en la lucha por la liberación del país, igual que las excentricidades del carnaval polaco contribuyeron al estado de la insurrección. Desde entonces, la cultura y la política, la revolución y el carnaval han ido de la mano. El movimiento radical estadounidense habla desde hace 20 años de la política prefigurativa, cuya idea principal es que resulta posible y deseable encarnar en el movimiento las mismas condiciones de libertad, justicia y democracia a las que se aspira, y que al hacerlo a nivel personal, la comunidad o en el movimiento, se logra ya una victoria. Surja después lo que surja. Así, por todo el país, las protestas políticas han dejado de asemejarse a una ristra de quejas y peticiones para tomar el aspecto de una celebración. A finales de los años 90, varios grupos llevaron al extremo el carácter carnavalesco de las manifestaciones. Parecía lógico, si estamos protestando contra la alienación, el aislamiento y la privatización, celebrar una fiesta donde todos tengan cabida no solo reclama aquello que está en peligro, sino que lo cultiva y lo reafirma a la vez. Por ejemplo, en 1999, en la contracumbre de la reunión de la Organización Mundial del Comercio de Seattle, hubo marionetas gigantes, disfraces y pancartas, y se hizo famosa la imagen de gente vestida de tortugas marinas amenazadas. Fue un acto de protesta tan potente como el de cualquier huelga general en los años 30 y una demostración festiva de cuál podría ser la alternativa. Cuatro años después, durante la cumbre de la OMS en Cancún, México, una coalición de campesinos mexicanos, agricultores coreanos y activistas de todo el mundo volvieron a darse cita entre pancartas, disfraces tradicionales, instrumentos musicales, desfiles y utilería teatral. Un hombre coreano, activista internacional desde hacía muchos años, se suicidó frente a las barricadas para contarle al mundo la amenaza mortal que las propuestas a debate suponían para los pequeños agricultores. Miles de mujeres tiraron abajo las barreras con cuerdas colocadas estratégicamente. Los activistas cambiaron de nuevo el curso de la historia en el interior. Las naciones pobres y las organizaciones no gubernamentales se inspiraron en ellos para enfrentarse al primer mundo y los poderes corporativos. Cuando las negociaciones fracasaron, la gente que se encontraba fuera lo celebró en una fiesta de alegría. Se demuestra así, como ha dicho en numerosas ocasiones un revolucionario contemporáneo, que el medio es el fin. Seguimos. Capítulo. Ah, vale, muy bien. Pues tenemos una cridada. Si qualcú vol... Sí, la poden cridar. Tenim una cridada que ja sabeu que podeu telefonar en el nostre telèfon quan vulgueu. I ara estem aquí amb la Marta Grimalt. Un moment. Hola. Hola, Marta. Leo. Ai, hola. Què tal? Què tal? Bé, i tu? Aquí hi ha el Leo, que aguanta el telèfon. Bueno. Estic en directe? Sí, per què? Ah. No volies estar en directe. Sí, sí, sí que vull. vull participar. Perfecte, perfecte. I ara aquí... És que el Leo estava en el meu telèfon i diu, t'estan cridant. Va, claro. Va, digues que... Estàs telefonant des de la cabina? Podem suposar que sí. Aquella cabina... En el món platònic, sí. Vale. Però estic a l'estació intermodal de Palma, a punt d'agafar el bus. Molt bé. Després mos passes en el teu company, dins l'autobús. Sí, a quien sea, random. Pues res, pues estava escoltant i m'apareix... Sí, és la continuació del llibre d'ahir o no? Sí, sí, ho és. El que passa és que ahir vàrem llegir molt poquet, però sí, la continuació xerrava del carnaval, com a una festa, això no? Pareix sí. Un altre llibre, pareix un altre llibre. Ah, sí? Pues mira, no sé, és el mateix, eh? No, ja, no sé, m'apareix molt interessant lo del lluitador aquest, que és molt famós. Sí. I el que contau de sa màscara, sí. I que van enterrant sa màscara i tal, i sobretot m'ha cridat l'atenció quan has llegit que les festivitats, no? O sigui, les trobades, sí. Que són importants i que, clar, antes i tot, jo què sé, així molt punk i en plan, ah, la Navidad és una mierda, no sé què, saps? Però clar... Més en si és Nadal en termes religiosos, espirituals, vulguis o no, la gent se reuneix, no? Sí, sí, sí. I jo crec que, qui vulgui o no, però és algo sa per nosaltres per relacionar-nos. I ara més amb les circumstàncies en les que estem, que estem supertallades, sí. O sigui que o sigui, és com un acte de rebel·lia reunir-se, no? O sigui, com... Tío, quiero estar con mi gente, déjame en paz. Y bueno, com apareix guapo i m'apareix també molt guai que Leo hagi llegit. Sí. Leo? Leo, comprensió no sé. Lectora. Sí, ja ha participat altres vegades, però és que avui també... Volíem incorporar una música que ha preparat, però no mos està entrant bé. I jo la sent, i ell també, però a vosaltres no. I, ja. I això no, és una cosa... No, jo no he sentit cap música. Ja, ja, ho sabem. Però des dels minuts, 7 i 2 minuts, sí que ja se sentia bé per la web. Ja, ja. Pues res, que és això que ha estat, que volíem fer proves sonores i tal, i funciona, claro. Però ho hem de preparar amb més temps. I no sé sí. si tu ara sents això que ara en Leo posarà, a mem si... posa aquí i salta veu, Leo. Aquí. No, no? Bé, ha fet unes entrades de Coto Ràdio. Ah, que guai. Així modo trap? Poseu aquí. O modo... Mira, pues... no sé, que t'ho digui ell, jo... No, no, no, no sé. És aquí, Leo, poseu aquí. Ara t'ho posaran en el micro. Ah, vale, molt bé. Anem, aquí. Aquesta és una, vale? Has fet tu la música, Leo? Com? Has fet tu la música? No hi ha cap música. És la seva veu tonejada. Ah! A veure, o sigui, passem... Sí que... Espera, posa la segona, vale? La tercera? Su cuarto. Y su quinto. ¡Qué guapo! Y su quinto. Es como unos seis. ¿No? Sí, es un poco. No sé. Molt bé, Leo. Sí, això ho has de gravar i has de fer samples. En la teva veu, no? Sí, no sé, no sé. Està fent proves. Tampoc és que s'hagi... Ho té ja com a... No sé, per participar un poc, saps? Claro, claro, molt bé, molt bé. Pues sí, pues mira, vull recordar aquí a Vox Populi que dia 1 de gener canvien les tarifes i el sistema de transport públic. Ah, sí? Ho sabeu? No, no. És important perquè la gent no podrà utilitzar la targeta tal qual. Sí. I ho dic perquè crec que, és, que tothom ho ha de saber que no vagi just de temps i vagi en el bus i no podrà pujar. Perquè, a més, la tarifa, si no vas en targeta, és supercara. Supercara. Doble, ja, sí, la conec. Una barbaritat. Però si vas en la targeta... Sí. Però ara va amb saldos, com un moneder. Però això ho has de fer antes. I què ho fas? O sigui, vosaltres... A on ho fas, en això? A Palma, no? Pues crec que se pot fer per internet i si tenies un bono, aquests viatges els pots recuperar anant a l'oficina de Palma i si no crec que en el mar se fa automàtic. Uh-huh. Però bueno, perquè la gent dels pobles mos podem... Moure, sí. Moure, pues ho heu de saber. Jo perquè sóc una flic i m'encanta tot això de... A més, està ben organitzat o no? Sí. Però bueno, que ho sapigueu. I perquè, per què han canviat? Per què han canviat? Perquè, bueno, tampoc és que ara sigui molt més modern, però hi havia coses molt retrògrades. Per exemple, no hi havia transbord. Si posaves tu, per exemple, Port de Pollença, no sé si eren 4 o 5 salts. Sí. Pues, si jo sempre ticava, i per exemple, 20 viatges me costaven 52 euros per aquests 4 salts, que Port de Pollença és el més en fora. Sí. Pues, vale, si jo vaig de Palma a Port de Pollença, ok, o viceversa. Però, clar, si només volia anar, per exemple, de Pollença a Inca, o de Port de Pollença a Pollença, me cobraven com si fes 4 salts. Vaja. I ara, amb això va en saldo. Mm. I, important, has de ticar a l'entrada i a la sortida. Perquè, si no, no sé què passa. Que te pseudomulten, te cobren cèntims. Ostres, no? És una paranoia, però hi ha uns folletos i una gent encantadora que ho explica. Ja. Així que aneu alerta perquè tampoc és que el tip de Fodes Mir Balear sigui algo magnífic, ja. A lo qual la gent ho ha de saber. Pues sí, no? De totes maneres, sempre hi ha molta de lletra petita en el tip. Sí. Moltíssima, però bé, aquesta no la sabia i gràcies, perquè tenim una targeta que... Sí. I com has viatjat amb autobús així, amb aquesta... Jo encara no he anat cap vegada amb autobús aquest mesos, però... Pues si no està super, super ple, normalment la gent no se seu de vora teu. I a més, és que vull fer una reflexió global, no? Perquè a Mallorca que hi ha tanta gent que parla de que és super progre i no sé què, i després agafen el cotxe per anar a tot arreu, no? Ai, sí. I no puede ser. Perquè si estem en moment de crisi climàtica, crisi econòmica, doncs pues clar, és a dir, el sistema de transport aquí a Mallorca no és que sigui l'hòstia, jo que sé, com per exemple a Catalunya, sí. Però sí que crec que hi ha com encara una idea entelada, com antiga, de que pareix que... No sé, d'aquest un pringat, si agafes el bus. Totalment, sí. I és com a tio, però que li passa a la gent, no? O sigui, jo, per exemple, tenc cotxe, però per distints motius agafo el transport públic. Per exemple, si he d'anar sovint a Palma, mínim vaig un pic a la setmana o més. Uh-huh. Ja, econòmicament, me surt més a compte si tenc el bono o la targeta. Clar. O sigui, estic estalviant. Dos, no he d'aparcar ni preocupar-me d'on aparcar. Tres, puc beure, me puc beure un vi, una cervesa, sense preocupar-me després de conduir. Ja. I després, que no contamines. També pots anar llegint o mirant, fent coses, no? També. Exacte, pots mirar el paisatge, pots estar tranquil·la, pots dormir. I, clar, no sé, me fa la pena que la gent no l'utilitzi tant, però és que només siguin les persones que no tenen cotxe i que va. O sigui, ja t'ho dic, jo tinc cotxe i... Tant de bo, ja estigués molt bé comunicat. Tant de bo, hi hagués una línia pollença a Santanyí i, bueno, ja està. Me podria engatar sense cap problema a cap vostre i tornar. Pues però, sí. Clar, no puc. Sí. Me tengo que joder. I també és vespre, no? Els horaris nocturns sí que estan un poc malament. Vull dir, per si ara, per exemple, el que tu dius, que te'n pots anar a Palma, anar a veure una pel·li i tornar i beure-te una cervesa i tal, però és que és impossible això també. Vull dir, no sé, Pollença, però a Santanyí has d'anar molt prest a veure la pel·li, vull dir, en horari quasi... Ah, no, claro, i ara més amb el toque de queda, perquè jo ara, per exemple, aquest bus surt a les 7:45 i realment surt el que puc agafar, perquè el següent ja surt a les 9:30 de Palma, si fas feina tens un justificant, però si no, no. Ja. A la qual, clar, a veure, té això de que hi ha molta gent que li fa pereça lo dels horaris, no? Sí. O sigui, per exemple, si vius a Madrid o a Barcelona, vale, el metro passa cada 5 minuts, vale. Però no sé, si agafes el tren i te'n vas a un poble o a una altra ciutat, has de mirar l'horari. O sigui, tampoc és tan, no sé, un esforç mental, no? O sigui, t'agafes els horaris i ja està. Però jo me'n faria més conyazo, agafes cotxe o per ca... A més, dius, vale, te tens conduint, és menys. Però entre que parques a Palma, a no ser que vulguis pagar un pàrquing, i de que camines, d'on aparcar, d'on has d'anar, no sé, jo no, ja tinc el meu ritual i animo a la gent que utilitzi el transport públic perquè no passa res, no se nos van a caer los anillos. Ja. Totalment, sí, és una passada. A més, també passa que si vas en el transport públic també coneixes la gent, no? Fins i tot del teu poble. Gent que no pensaves mai xerrar amb ella, no? També aquestes coses, situacions de xerrar. I, de fet, passen coses bastant còmiques. Jo me'n record que un dia, tornant de... Me vaig trobar en Ferran. Ah, l'autobús, no? En Ferran Aguiló. Sí. I tu no vares... Però això una vegada que tu vares venir... No pot ser que tu havies d'arribar a Can Timoner i vares arribar amb ell, alguna cosa així. Com va ser això, no? Que havies arribat fins a Campos i ell te va acompanyar després en cotxe, no sé. Sí, exacte. I mira, si no hagués agafat el bus, no me l'hagués trobat. Pues sí. I no haguéssiu vengut a sopa. Mira, sí. Que això ja fa més... Això ja fa un any, eh? Sí. Dic, sí. Que estàu ja entrant a l'autobús? Sí. Vale. Així que, si vols, te penjaré i seguiu llegint. Val, d'acord. Que estàs en els auriculars, Marta? Ah, bueno, m'has penjat? Molt bé, no m'he enterat. Molt bé, Marta, gràcies per telefonar. Sempre m'es poses el dia d'algun tema. Bé, nosaltres seguirem. Estem que queda... I continuarem el llibre. Pot ser que hi hagi gent que diu ostres, és vera el que diu una Marta, però no, és el mateix llibre, és de la Rebeca Solnit, Un paraíso en el infierno, Las extraordinarias comunidades que surgen en el desastre. I continuem. Carnaval de revolución. Ese revolucionario es el subcomandante insurgente Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Puede que este grupo de revolucionarios indígenas de las montañas y la selva del sureste mexicano, los zapatistas, una nueva generación de héroes enmascarados, constituyan la mejor personificación de la amalgama entre carnaval, desastre y revolución. Aunque en su caso no hay un único desastre. Están los 500 en un años de colonialismo, exterminio y discriminación de que han sido víctimas las comunidades indígenas de las Américas. Las largas décadas de empobrecimiento y represión bajo el gobierno del PRI, con el que se frustraron los anhelos de tierra y libertad de la Revolución Mexicana, a la vista de que se mantenía la misma tiranía y la misma pobreza. La gota que colmó el vaso y desencadenó su revuelta fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, por sus siglas en inglés, que empezó a funcionar el día de Año Nuevo de 1994 y que amenazaba con destruir la forma de vida de los pequeños campesinos, de las comunidades rurales y de los pobres en su conjunto. La supervivencia y la conservación de su cultura era para los pueblos indígenas que se convirtieron en los zapatistas una lucha y una forma de resistencia. Aquella no fue la primera revuelta que se producía en el seno de esas comunidades y, sin embargo, era diferente a cualquier cosa que el mundo hubiera visto antes. Poco más de 8 años después del terremoto, el movimiento zapatista se dio a conocer con una insurrección armada a la manera tradicional, en la que se hicieron con el control de 6 ciudades de Chiapas. Perdón. Entre ellas la antigua capital, San Cristóbal de las Casas. 12 días después de su aparición en la escena mundial, el conflicto armado terminó y comenzó una lucha con otras armas. Una manifestación de apoyo en Ciudad de México reunió a 100.000 personas y ayudó a la transición. Sucedió algo inimaginable, algo sin precedentes. Se convirtieron en una revolución de palabras y de ideas. Hablan a menudo del fuego y la palabra para referirse a sus métodos de revolución armada, el fuego y de difusión de ideas y conversaciones, de transformación social no violenta. Eran el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nombre que tomaban del líder revolucionario Emilio Zapata, 1879-1919. Desde el principio llevaban... ¿Qué? ¿Estáis hablando de Zapata? No. Ah. Ah, sí. Desde el principio llevaban máscaras, sobre todo pasamontañas, aunque algunos parecían con pañuelos de colores que les cubrían la parte inferior del rostro. Estos servían al mismo propósito que siempre les dieran los rebeldes y los forajidos. Eran una manera de proteger la identidad. Se convirtieron, con el paso de los años, en un disfraz de anonimia. Los zapatistas eran todos y no eran nadie, como el zorro, como Superbarrio. Tanto los comandantes hombres y mujeres como la mayoría de los insurgentes eran indígenas, pero entre ellos destacaba una figura alta y de tez más pálida. El subcomandante Marcos, cuyos manifiestos, cartas y parábolas constituyen toda una obra literaria que combina análisis político, lenguaje poético, anécdotas y humor. Hablaba con frecuencia en nombre de los zapatistas y buena parte de lo que decía provenía de las costumbres y la cosmovisión indígena. Pero él le añadía su propio sentido del humor y su energía. Tras la revuelta, los periodistas intentaron por todos los medios descubrir su identidad real. Y cuando uno de ellos le dijo que sabía que había sido un camarero gay en San Francisco, el subcomandante le respondió: Marcos es gay en San Francisco, negro en Sudáfrica, asiático en Europa, chino en no sé dónde, San Isidro, anarquista en España, palestino en Israel, indígena en las calles de San Cristóbal, judío en Alemania nazi, mujer sola en el metro a las 10 p.m., campesino sin tierra, obrero desempleado y es seguro, zapatista en el sureste mexicano. Esto dio origen a un eslogan carnavalesco, todos somos Marcos, que recuerda a la afirmación con que Superbarrio decía ser nadie y ser todos al mismo tiempo. Aunque se encuentre profundamente arraigada en la tradición indígena, la revuelta zapatista supuso una actualización sin precedentes de las posibilidades de la revolución. Los revolucionarios le hablaban a una sociedad civil global, aún en pañales, enviando mensajes que se extendían por Internet y se traducían casi inmediatamente. Laura Carlsen, que se mudó a México tras el terremoto de 1985 para trabajar con el sindicato de costureras, dice: el movimiento zapatista demostró la capacidad de las palabras para tejer redes globales de resistencia y para oponerse al lenguaje del poder al mismo tiempo. Al contrario que otros movimientos revolucionarios previos, el zapatismo no elaboraba planes para tomar el poder e instaurar un nuevo Estado. Los zapatistas han querido profundizar en su compromiso construyendo alternativas desde la comunidad, en lugar de intentar controlar el poder formal del Estado, competir por él o confrontarlo siquiera. En este proceso lo más importante es construir autonomía. Antes de las revueltas zapatistas, el movimiento indígena mexicano ya había formulado un concepto de autonomía que buscaba la recuperación de las formas tradicionales de autogobierno dentro de la comunidad. Los zapatistas surgieron de multitud de desastres, también de desastres establecidos, y la sociedad que crearon en su región autónoma de Chiapas. Esperad, ¿me están telefonando? Vemos, están enviando cosas, no sé. Un momento. Ara telefona a Eva, que vol entrar en directe. Aquí tenim... Eva, t'estarem telefonant ara mateix? Perdona, ho tens a boca seca. Aquí, espera-me. Hola. Hola, Eva. Hey. ¿Qué tal? Bien. Te oímos, ¿eh? ¿Tú nos oyes? Sí, ahora se oye mucho más fuerte que estando... Bueno, sí, es otra voz. Parece que estás en el teléfono y antes parece que estabas en la radio. Bueno, ahora, espera, a ver, estoy delante... De... Bueno, es un... No sé, estoy aguantando el teléfono al lado del micro. Entonces... Mola, mola. Es que cuando has dicho construir autonomía, ahí he saltado como resorte. Autogobierno también he saltado. Porque estoy en esta fase. Sí. Estoy en esta fase revolucionaria que cuenta Marta de reclamar un poco nuestro sitio. O sea que llevamos mucho tiempo autoconteniéndonos, incluso vendiéndonos bien y haciendo cosas. Pero también sobre el texto que leías, el carnaval, de los momentos excepcionales en los que hay que salir y cambiar el chip, pues esto lleva mucho tiempo sin hacerlo. Yeah. Y entonces ya surge una necesidad imperiosa de descontrolarse un poco. ¿Qué es descontrolarse un poco? No es quitarse la mascarilla, que también lo he hecho. Ahora me voy al bar, una vez he ido al bar, dos veces he ido al bar, me he sentado en un corro grande, me he tomado unas cervezas. Sí. ¿Sabes? Algo. Y ahora me he hecho una aplicación así de plata, unos ganchitos buenísimos que llevo en la mascarilla, que me he conseguido un sitio donde hay esa super FPP2 en negro, que me siento como a la guerra de las galaxias y que tengo el hocico ahí calentito, que me encanta en este tiempo. Y voy ahí con la mascarilla tan contenta y con los cordones que cuando quiero me los bajo, como los tirantes cuando quiero me los pongo. Entonces, antes era como la mascarilla, la mascarilla. Ahora sí que la tengo siempre conmigo, ahí además escondidita debajo del jersey o del chaleco, de lo que lleve, para no mancharla, que no se contamine, que no contamine a nadie si es que estoy contaminada y todo esto. Después de un rato que un chico en el taller, que su madre tenía COVID y que él... Bueno, pues como que tengo lo vivo entre dos entornos, eso también quería contaros, lo que voy así toda seguida. Sí. Vivo entre un entorno de gente que se cuida muchísimo, muchísimo, muchísimo, tanto que no sale, que ya está autoconfinada, que no va a ver a su familia porque tiene miedo, aún si podría ser la posibilidad de generar, y bueno, pues muy colaborativa también hay que decirlo, y hay otra gente que vive fuera de la ciudad, en pueblos muy pequeños, donde viven totalmente al margen de lo que pasa pues eso, comunidades muy pequeñas que van a lo suyo, o sea, que van a lo suyo y que son jóvenes, que no tienen gente mayor alrededor, y que pues con esos también he estado, ¿sabes? Sí. He sido la única persona con mascarilla. Sí. Entre 15 personas. Guardando la distancia y estando fuera, en la calle, pero vamos, claro, que voy ahí de contraste en contraste y me siento súper feliz y súper liberada de poder vivir esto. Los niños me preguntaban en el campo, ¿por qué no te quitas la mascarilla? Y yo les decía, porque mi madre no me deja. Bueno, así. Hacía mucha gracia y vamos, como que luego preguntaban a su madre, de verdad que su madre no haya. Pues sí, o sea, no sé dónde era. Luego la mascarilla siempre siendo la tengo, porque al final digo, ¿a mí dónde estaba? ¿Me la he quitado? ¿En qué momento me he echado algo a la boca? Claro que tienes que quitártela. Sí. Y siempre la llevo ahí conmigo. No quiero hacer publicidad, pero la del próximo día de este invento. Que es súper fácil de poner, que es un clip ahí súper mono y lo tengo puesto en negro para que me pegue con esta negra de Darth Vader, que me encanta, porque además ahora todo le veo ventajas a la mascarilla, porque es que eso que de los ojos, lo que decía también Marta, que joder, hay mucho contacto con eso, y luego también más muy calentita ahí dentro, sí, ¿sabes? Ahora en invierno me viene muy bien. Y yo me di cuenta que sonrío con más ganas. O sea, sonríes y... Mucho poco, no sé qué, ahora me sonrío como me da la gana. Si es que yo saca el diente ese negro, sale y no pasa nada. Y si no me lavo los dientes, pues también me río. Y bueno, pues eso es una ventaja, por no contar todos los inconvenientes que tiene toda esta pandemia. Ya. Que es verdad que le veremos la buena cara, pero de momento... Oye, pues y no, Eva, no. Cuéntanos un poco cómo es Madrid cuando vas de un sitio a otro caminando, cómo está la gente en la calle. Está todo con... Hay gente, pero yo no coincido con las horas puntas, con nunca. Sí. Y bueno, cuando coincido, pues había una vez que no me he subido en un tren, he dicho no. Y me he bajado, o sea, me espero al siguiente, me he ido muy lejos así para no coincidir. Ya. Bueno, pero así, cuando te pateas la ciudad, que tú vas mucho así caminando, corriendo por todos los lados, que te encuentras, ¿hay mucha gente por la calle o se nota menos ahora en Navidad? Bueno, yo hacía años que la zona centro, o sea, el sol, la bordeaba, o sea, tenía que pasar porque ahí tengo los... mis proveedores de fornituras, soldadura láser, engastadores y todos están en el centro, y bordeaba la zona, lo que es la Plaza Mayor, el Sol, para no cruzarme con la gente, y ahora se puede transitar. Uh-huh. Se puede transitar y además está cerrado el tráfico. Yo creo que hay algo que algo estamos haciendo bien, pienso. Yeah. Sí, bueno. Pienso... Luego hay gente que comenta, pues por ejemplo, que en Europa no ha habido teatros en ningún sitio. O sea, no hay ni espectáculos. Aquí los hay muy pocos y con condicionantes, pero los hay. Bueno, estuve el otro día leyendo un artículo sobre Suecia y que... contaba que, bueno, en el mismo momento que tenían... Bueno, pues ellos no se confinaron directamente. No sé, la verdad es que... A ver, lo tengo que contar porque lo vi ayer en el telediario. Es otra cosa que quería contar. En el televisor, en Madrid por el Mundo. Que esto lo ve mi madre o mi padre o alguien. Resulta que salen en Estocolmo. Sale un cocinero español aquí de Getafe. ¿Sí? Ok. ¿Puedes bajar? Vale. Un cocinero de Getafe haciendo un buffet. El tipo, que yo ahora cuando veo la película también veo a los cocineros sin mascarilla y digo, qué asco que hacen, porque claro, un cocinero es que es una fuente de, bueno, supongo que, bueno, pues es el tipo ahí preparando el buffet, un buffet donde todo el mundo coge, toca, vale, que lo hace con cuidadito, pero pues, está prohibidísimo. nadie llevaba mascarilla. Y sabéis lo que nos enseñaba la casa del primer ministro, que estaba ahí en plena ciudad, en Estocolmo. Decían, mira, no tienen ni escolta ni nada en la puerta. Decían, no, solo hay 5 personas que están pidiendo que llevemos mascarilla. Yeah. Había 5 mujeres con mascarilla, que era cierta, reclamando. Bueno, pues como que ahora ellos han tenido más contagios que no habían tenido, por una teoría que el otro día saqué así también, por así de pronto, con unas amigas, que digo, bueno, sí, pues vamos a contar chorradas. Digo, para romper un poco ahí el rollo. Digo, de este tema. Digo, yo creo que coronavirus lo tenemos todos. Y nos quedamos así todos callados. Y bueno, y digo, es que es como el lenguaje, o sea, igual que usamos el lenguaje y de repente se pone una palabra de moda o se pone un color y la gente lo lleva. Esto es como mucho más amplificado, ¿no? Sí. Entonces, mi teoría es que, porque claro, la gente cuenta cosas ya muy locas, como alguien que está en un hospital, que está entubado con un respirador y que sigue dando negativo a las pruebas. Pero no a PCR, sino a las de sangre, no sé qué. ¿Cómo puede comerse eso? Y al final, cuando se está muriendo, sí que da positivo. Yeah. Gente que ha estado conviviendo con positivo, sale negativo. Entonces yo creo que, o sea, esta cosa que yo estaba ahí un poco diciendo así al tuntún, todos, por la información que tenían, y los casos que ya todos conocemos, casos y casos, que uno le cuenta al otro, el de otro, pues puede ser que sea una cosa así. O sea, que bueno, puede ser, o se me oye un médico o mata. Pero bueno, no me va a venir un médico. No lo sé. ¿Tu padre? No, bueno, sé, no lo creo. No, pero a lo mejor no me mata, ¿eh? Yo alguna vez he dicho así alguna teoría también que parecía muy loca, algún médico ahí un poco suelta, y no me ha mirado mal. No sé, yo creo que ahora, no sé, yo estoy viendo muchas cosas de opiniones. A ver, este texto que leís de Suecia hablaba de esto, pero yo no me he ido a investigar cuántos habitantes viven por metro cuadrado ni cuántas personas, cómo está el sistema de salud allí, tampoco, ¿sabes? Que es un, no sé, comparar así. Y claro, estos estudios muchas veces comparan como Suecia con Francia, a ver qué tal. Y dicen, no, unos súper confinados y otros no y tal. No, pero no, tampoco es el ni realidad. Al frío, una gente que no sale a la calle cuando hace, que no sacan a los niños al patio cuando hace menos 20 grados. Ya. Bueno, también Suecia tiene un tipo de tiene un, históricamente fue socialdemócrata y tenía unas ideas, pues que bueno, que ahora mismo la gente se está muriendo sola en los pisos, que casi no tienen comunidad. La comunidad se rompió, ¿sabes? Porque, bueno, a ver, así, eso como que sale como uno de los problemas que tienen sociales es ese. Sí. Pero sí. Creando esa independencia, creando que creyendo que a nadie le faltará nada, iba a ser lo más guay del mundo, resulta que es lo más triste. Bueno, es que en el libro este hay un momento en el que critica o dice más bien, pone un subraya, ¿no?, unas frases que es que cuando el Estado ayuda al ciudadano, desaparecen las comunidades. Y entonces, lo que tenemos ahora mismo, que es ayuda del Estado, porque la gente no tiene trabajos, no tenemos para ayudar al alquiler, todas estas ayudas, pues, ¿cómo van a resultar dentro de 3 años todo eso, ¿no? No me refiero a si está bien o no que hagan eso. Eso no. Me refiero a cómo va a transformar la sociedad ese tipo de ayuda, ¿no? Y bueno, eso de ahí está la cosa, ¿no? Un poco. Es verdad que la gente mayor hace mucho hincapié en que cuando uno pintaba, pintábamos todos, cuando O sea, que de repente, pues que no había un pintor, había que uno pintaba la casa, se acercaba a los vecinos y luego le tocaba al otro y así se hacía un poco todo entre todos. Sí. Y por eso soy tan simpática también, porque siempre debo favores. Y aquí con mi madre, que vamos, no la pongo una alfombra roja porque no se deja. La primera vez en mi vida que me digo, mamá, hoy tienes un masaje. No, déjame en paz de paja. Porque, claro, me está ayudando muchísimo. Me han robado, además, con una tarjeta vengo de denunciar. ¿Te han robado? Un duplicado de tarjeta, sí. Me han llevado una. Me han quitado lo que tenía y luego pues ha llegado el cobro de la página web y no había dinero y porque son duplicados de tarjeta. Luego, por lo visto, el banco te lo devuelve porque tiene un seguro, porque hay hackers que están a tope. Este, por lo visto, me ha dicho el policía que venía de Luxemburgo. Oye, pues hablando ahora de tu página, hay un momento en el libro que hablan de los bonobos. ¿Sabes? Ya lo pasamos. Era al principio de Comunidades. Pero si quieres te lo busco y te lo vuelvo a leer otro día. Porque... Bueno, pero estará colgado, ¿no? Porque yo me he perdido dos días. Sí, sí. Bueno, hoy he subido el primero y el segundo día de radio. Y estoy en ello, es decir, que mañana subiré otras dos y, bueno, así, voy a ir subiendo cosas. Porque las he editado un poco. Entonces, bueno, bueno, pues que al principio a veces estamos mucho rato en hablar, otras veces corté porque salía publicidad en un enlace que nos mandaron, cosas así. Pero vamos. Pues a mí no sabes la gracia que me hizo eso. Ya, lo sé. Y además quedó súper bien, porque como era algo tan fuera de sitio, era como una broma. Ya, pero no sé, yo, bueno, sí, también un poco, no sé, es que Nancy lo hablamos, como que le apetecía, como mejor si lo quitamos, como que lo hablábamos entre nosotras, pero bueno, y como también salía como dos veces repetida, bueno, que somos ahí el antítesis. Muy bien. Pues... Muy bien, ahí editando. Sí, la verdad es que estoy aprendiendo. Me está gustando. Mira, no hay mal que por bien no venga esto de grabar los programas, que no me apetecía mucho al principio, pero ahora ya estoy aprendiendo a archivo, bueno, pues a hacer edición, archivos y tal. Sí, cosas así. Así que bueno, oye, pues aquí tú sabes que en la isla estamos bastante mal de infectados y están saturadísimos los hospitales y todo eso, ¿sabes? Así que bueno... Estamos así, sí, nos ha tocado. Las restricciones son fuertes, ¿eh? Sí, bueno, como en todas partes, tampoco estamos notando tanto. No han cerrado pueblos ni nada de eso. No, pero que las 6:30 hubo, se hubo. La cosa. Ah, sí. ¿No? Sí, eso sí. Que a las 6 cierran los bares. Que Leo, como no es muy de bares, ¿sabes? A las 6 de la tarde. No. Yo tampoco, la verdad. Estás chistes de qué pena. O sea, que te das cuenta que eres mayor cuando te da igual que te cierren los bares. Somos más de chatos, bueno. de refresco mañanero. Pues oye. Nos da mucha alegría los bares. Hoy ya les he escrito a un bar en un Instagram, les he dicho que muchas gracias por estar, por mantenerse, por ser el refugio callejero de cuando estás en la calle, de que te den de comer, de beber, bueno, no sé, me parecen unos héroes hoy en día, porque además están perdiendo todo. Ya, yeah. Sí. Se están hipotecando ahí hasta... Oye, qué alegría los perritos, las perritas. Sí, es que hoy, Maca, creo... Enorme. Ven aquí, Leo, que no te oye. Sí, es que... Leo, sí, que está la luna a tope y entonces las perras están ahí ladrando, o sea que... Las sombras, supongo. Pues nada, Eva, oye, que... Vamos a... Maquita va a hacer... Espera, que Leo... ¿Hola? Bueno, nada, que vamos a dejar a las perras aquí haciendo la radio directamente. Bueno, Cacahuete y Maca lo harían bastante bien. ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! Bueno, oye, que... Vas a tener que editar mucho, vamos a probar. No, no, sí. No creo que borre nada ya, a ver, ¿eh? Tampoco nos hemos pasado. Oye, que nada, que un beso, Eva, que hablamos y no te cortes y llama, ¿eh? Sí, sí, hoy ya habéis visto que he sido metralleta. Tenía todo guardado, todo guardado. Bueno, pues nada, genial. Voy a contar unas novedades. Sí. Que mañana voy a salir. ¿A dónde? Que es algo significa que me tomo un café. Ah, vale. Bueno, si quieres salir aquí en directo también, bienvenida. Así que. Ah, vale. ¿Vale? Yo bueno. Mañana a mi cita no fallo. A las 7, un besazo. Venga, un beso muy fuerte. Chao. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Sí, ¿no? Avui es en fet el programa més llarg, jo crec. Sí, una mascota. Pues bé, moltes gràcies per estar aquí a Ràdio Cotorra. No, ara que va a mi ja està. Ràdio Cotorra, com cada dia, demà tornem aquí de 7 a 8. I bé, gràcies a les que mos estàveu escoltant, una abraçada i fins demà.